Oiga, es característico eso, porque uno aquí en Limache voy para otro pueblo, si se va para allá, y está allá y voy para otro pueblo, y así se lleva todo el día uno. Esa es la chica que le cuesta a varios también, ¿ah? ¿Eh? Y a usted, mi amiga, le cuesta, le mete esa chica, mi amorcito, voy al otro pueblo, así que no me esperes. No, pero... no. Ya, vamos con las canciones del otro pueblo. Un fuerte aplauso a Guatón Roy. Buena onda, buena onda, buena onda. No.